¿Habrán oído eso de que en Andalucía se han puesto 69.000 vacunas a personas no vulnerables, por delante de miles de personas mayores y cuidadores, verdad? Adelantarse a los trabajadores esenciales, a los que de verdad se juegan la vida, quedarse con dosis de una anciana frágil que con ese lapso de colarse se puede morir, y otros manejos varios, son de una miseria moral que resulta insoportable. Sirvan de ejemplo de ello la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Granada, que ha vacunado a un centenar de administrativos antes de vacunar a la totalidad del personal sanitario de primera fila de la provincia, o los alcaldes, o las familias de directores de directivos sanitarios, o los obispos, etcétera. Si a esto añadimos la actuación del consejero de salud de Andalucía, el del culito de las vacunas, como si eso no tuviera importancia, resulta que al final de enero se habrían podido vacunar a otras 60.000 personas más si la Junta se hubiese dotado de las jeringuillas adecuadas. Pero esas 60.000 vacunas se han perdido. La Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía ha elaborado un plan para aumentar las consultas presenciales en la atención primaria, el llamado Plan de Accesibilidad, aún sin fecha de implantación y pendiente de la evolución epidemiológica. Supondría modificar el protocolo actual de atención primaria que se implantó con la llegada de la pandemia y que sirvió y que derivó a la mayoría de los pacientes a la atención a través del teléfono. Ha tenido que pasar un año para que empiecen a darse cuenta de la necesidad de recuperar las consultas presenciales por el enorme daño y desolación que están provocando en muchas personas que no entienden cómo es posible que te diagnostiquen una enfermedad sin ver al paciente. Los movimientos sociales de esta ciudad lo llevan denunciando desde junio de 2020. ¿Cuántas personas han perdido la vida por la falta de competencia de nuestros responsables sanitarios? ¿Cuándo contratarán al personal necesario en atención primaria para que los centros de salud estén abiertos con garantía para la ciudadanía y para el propio personal? Andalucía gastó más de 150 millones de euros en 2020 en derivar a 618.652 pacientes a hospitales privados en la primera y segunda ola, aunque, y de entre estos datos, llame la atención que solo 70 fueron con COVID. La sanidad pública se deteriora cuando se justifica la privatización aprovechando la pandemia, cuando se derivan servicios y enfermos a los centros privados. Y es que la privatización de la sanidad pública tiene costes de vida muy importantes. Según el estudio de Corporate Europe Observatory y las políticas de privatización de los servicios sanitarios y de cuidado de nuestros mayores en los países europeos, hacen cómplices a las administraciones que dejan de prestar estos servicios para dejarlos en manos del negocio sociosanitario de la muerte de más de 466.000 personas en el continente europeo. Y es que la externalización de servicios ha tenido consecuencias directas en el número de muertes producidas por la pandemia. Otro informe, este realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el que comparaba el impacto de la primera ola en diferentes países, se aventuraba incluso a proponer una fórmula. Aumenten el 10% en el gasto en sanidad privada y se relacionará con el aumento del 4,3% en los casos de COVID-19 y en un aumento del 4,9% en la mortalidad relacionada. Según esta agencia de la ONU, la privatización de la atención primaria aumenta significativamente las tasas de prevalencia y mortalidad de COVID en todos los países. La luz que arrojan estos datos nos obliga a no mirar para otro lado cuando nuestras administraciones siguen privatizando la sanidad, nuestra sanidad, como si no pasara nada, jugando con nuestras vidas y la de nuestra familia. Es la apuesta que hacemos desde esta emisora de radio, humilde balcón, que llegue más cerca o más lejos, no dejará de clamar y apostar por una sanidad pública y universal y una atención primaria dignificada, con plena cobertura de sus necesidades de personal y de los recursos económicos que le sean necesarios. Porque la sanidad no es un negocio, es un derecho. Porque la sanidad pública y universal es la garantía de una vida mejor. Porque lo de la sanidad iba de eso, ¿no? aquí en Paradigma Radio. Y ahora, a las 6 de la tarde, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta las 9 de la noche, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde de jueves lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presentan Inés Fontiveros y Enrique Rodríguez. Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas, vecinos, vecinas. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Inés, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Enrique? Estamos muy bien. Estamos en el estudio Félix Ortega. En Paradigma Radio. En Paradigma Radio. Y contentos y felices de volver a encontrarnos un jueves más. Así es. Porque si no lo sabían ustedes, aunque el sol no haya salido, todavía no ha terminado el día. Y para eso está aquí el ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eso es. Sobre todo para aquellas personas que estén allí al otro lado escuchándonos, pues se le haga una tarde amable y al mismo tiempo, bueno, pues estar informada de la actualidad social, ¿no? De nuestra ciudad. Sí. Es importante no perder la esperanza de que otro mundo es posible, es mejor y además lo vamos a lograr trabajando cada uno desde donde podamos. Nosotros en la radio, usted que nos escucha abriendo los oídos bien, para empoderarnos un poquito más cada día, ¿no? Eso es. Bueno, ¿y qué traemos este jueves a este ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues mira, como de costumbre y sin que esto nos sirva de petulancia, posiblemente somos de las radios que tenemos un servicio de atención verde más digno, pero con diferencia. Hoy nos acompaña, como todas las semanas, nuestro amigo y maestro Guillermo Contreras, que nos hablará, como va a ser ya, sí. Esperamos a que nos entre. Ahí la sorpresa. Y bueno, y volveremos otra vez a dedicar nuestro tiempo de reflexión y de debate, de conversación a la cultura. ¿Eh? Sí, porque hecho, parece como que es que la cultura en estos últimos días, en estas últimas semanas, parece como que es que es la hermana pobre de la ciudad y la estamos relegando a un rinconcito que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Desde luego. Y para ello tenemos a Río Mute. Vaya. Que además también un tema de actualidad, ¿no? La libre expresión y sobre todo reivindicar que nadie esté en prisión ni vaya a prisión por expresarse libremente, ¿no? Recordemos aquello de libertad de conciencia, libertad de expresión, democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, y luego vamos a entrar en una información que yo creo que es muy interesante, ¿no? Vamos a hablar de centros de enseñanza y solidaridad, ¿no? Porque algo tiene que ver ahí el IES Galileo. Sí, es que está haciendo una campaña de recogida de ropa para personas que no tengan, bueno, pues las necesidades básicas cubiertas, que nos contarán cómo van y además, bueno, van a venir algunas alumnas, creo que son 3 o 4, entrarán 2 o se turnarán para hablar porque tenemos que seguir las medidas de distancia y demás, pero también están entusiasmadas con conocer este estudio, ¿no? Bueno, este estudio se va a rejuvenecer de golpe, ¿no? ¡Qué bien! De hecho, Adri, nuestro técnico, ha sido el que ha contactado con este grupo de chicas y seguro que nos van a contar cómo va esa campaña y de dónde sale, ¿no?, esa solidaridad. Adri, nuestro recién casado, que es hablar de ahí se la china los ojos, míralo. Será posible. Tiene siempre la sonrisa, vaya. Bueno, y después vamos a darle otra vuelta de tuerca a estos colectivos que vienen sumándose al movimiento global de ciudadanía por el clima. En este ámbito hoy tenemos el placer de compartir con los periodistas que también hacen una apuesta clara en favor del clima, ¿no? Esta tarde estará con nosotros José Luis Arranz, que es uno de los promotores de esta iniciativa, aunque desde luego todo esto parte de un proyecto más colectivo que viene atrás, y un manifiesto que está firmado por más de 50 periodistas, muchas de ellas conocidas de los medios de cordobeses. Y bueno, a ver qué nos cuenta, y sobre todo cuándo van a empezar, que según me contó José Luis, a partir de la primavera van a empezar ya con alguna iniciativa. Emociona ver cómo la gente se moja por las cosas del comer y del vivir. Así es. Como estas, ¿no? Bueno, y luego nos vamos a marchar, para que no nos riñan los vecinos y las vecinas, que nos riñen de vez en cuando diciendo que los tenemos un poquito ahí como relegados. Nos vamos a marchar a Villarrubia y vamos a hablar con el presidente de su consejo de distrito, con Juan Miguel Caballero. Así es. Que nos va a dar también una visión más focal sobre qué pasa con la salud en Villarrubia, ¿no? Así es, de hecho tienen un centro de salud que en principio era provisional, que después se amplió con pediatría, pero que ahora con la pandemia es pequeño, tienen que hacer la cola en la calle, llueve, hace frío, y necesita, Villarrubia está en pleno crecimiento de población y necesita un centro de salud en condiciones, ¿no? Porque además es una variedad de la periferia que más población está absorbiendo en estos momentos, ¿no? Y si por lo que sea, vecina y vecino, se te empacha un poco la tarde, te sugiero que no te quedes atrás, allá más o menos sobre las 8 de la tarde, porque hoy nos va a visitar Matilde Cabello, que aparte de ser una mujer dulce donde las haya, hoy el poema que los poetas por el clima nos traen es de una belleza extraordinaria, es muy cortito. Pero os va a dar un subidón que os va a encantar. Sobre las 8. Qué bien, ¿vale? Estupendo. Esa dulzura de Matilde Cabello, genial. Y después acabamos con la tertulia, ¿no? Bueno, acabamos, madre mía. Casi que no estamos casi yendo ya, ¿no? Eso. Una tertulia en la que además hoy vamos a disfrutar, vamos a darle la bienvenida a una nueva amiga y compañera tertuliana, que ojalá y la cortejemos bien para ojalá que se sienta a gusto. Yo le dije que se iba a sentir muy cómoda y seguro que va a ser así. Irene Ruiz, ¿no? Irene Ruiz, y le vamos a dar la bienvenida y esperemos que se consolide, aunque con turnos, evidentemente, porque todos los jueves fijos cuesta un poquito, pero seguro que va a estar encantada y nosotras también de acogerla. Qué bien, por supuesto que sí. Y ya está. Y ya está. Bueno, y ya nos contaremos. Bueno, algo, os adelantamos algo. En la tertulia, como viene siendo últimamente casi ya una pequeña costumbre, la temática de la editorial que acabamos de oír va a ser el tema de salida de la tertulia. Vamos a hablar de la salud y del servicio de sanidad que tenemos en Córdoba y, por extensión, en Andalucía, ¿no? Exacto, y de las desigualdades que han aflorado con esta pandemia en esta Andalucía nuestra que tanto queremos, ¿no? Bueno, pues ¿comenzamos? Venga, vámonos. Venga, vámonos.